más pa' ti, pa' ti. Lelo, lelo, lelo, lai. Lelo, lelo, lai. Lelo, lelo, lelo, lai. Lelo, lelo, lai. Qué linda es una mañana boricua. Qué bueno es cuando amanece mi islita. Qué lindos rayos de sol penetran por la ventana y en la iglesia las campanas te anuncian que amaneció. ¡Ay Dios! Lelo, lelo, lelo, lai. Lelo, lelo, lai. Lelo, lelo, lelo, lai. Lelo, lelo, lai. Luego empieza la faena temprano y el jíbaro muy contento cantando cacarea las gallinas y en fin todo es alegría. Se dibuja en la colina el rocío que quedó. ¡Ay Dios! Lelo, lelo, lelo, lai. Lelo, lelo, lai. Al mercado van llegando callejuitas de carbón y en la carreta de bueyes vianda, aves y lechón me dio. Lelo, lelo, lelo, lai. Lelo, lelo, lai. Lelo, lelo, lelo, lai. Lelo, lelo, lai. Las campanas anunciando el nuevo día. Lelo, lai. Lelo, lelo, lelo, lai. Lelo, lelo, lai. El jíbaro y su carreta de la montaña bajando mi compay. Lelo, lelo, lelo, lai. Lelo, lelo, lai. Kikiriki, como cantaba mi gallo, amanece aquí en mi tierra boriquén. Lelo, lelo, lelo, lai. Lelo, lelo, lai. Pastel y arroz con gandules y una taza de café prieto. ¡Ay, compay! Lelo, lelo, lelo, lai. Lelo, lelo, lai. Oye, te invito a mi Puerto Rico pa' que veas lo que hay, sí que hay. Lelo, lelo, lelo, lai. Lelo, lelo, lai. Lelo, lelo, lelo.